para hacer presión y buscar todas las instancias posibles de que lo que tenemos que transformar o lo que tiene que suceder, suceda. Seguimos dando la batalla contra la justicia patriarcal. Por ejemplo, hay muchísimas batallas más que seguir dando, ¿no? En torno a lo que es la transformación social para una sociedad más justa, una sociedad más justa y más sana. No, por eso mismo digo, veníamos hablando de la ola verde gracias al movimiento feminista, que el movimiento feminista se caracteriza con el color violeta, y bueno, y el grupo de trans y lesbianas. Los colectivos LGTBI. Bueno, ellos tienen su bandera con casi todos los colores del arco iris. Y hablando de colores y banderas, hoy es el Día de la Bandera. Pero bueno, como acá mi compañera dice que no cree en Dios, yo tampoco soy nacionalista. Entonces tampoco, compañera, no creemos en el nacionalismo, pero una bandera, ¿qué son las banderas? Hay que bancar los trapos. Claro, por eso no. Y hablando de los colores, se me viene a la mente la huipala, la bandera de los pueblos originarios, y lo que implica cada color y el valor de esta bandera, y cómo con una bandera que tiene varios colores representa tantas cosas, ¿no? Y hablando de los pueblos, bueno, mañana empieza el invierno. Yo decía, ¿cómo el 20 de junio no es 21? Y entonces ya teníamos feriado, todos podíamos hacer la vigilia para darle la bienvenida al invierno. Mañana a las 7 de la mañana vamos a estar en el Olga Vázquez recibiendo al invierno, todos juntitos. Supongo que nos va a acompañar un fueguito a esa hora. Podemos llevar una ofrenda y vamos a estar recibiendo ahí el invierno. Bueno, vamos a escuchar un temito musical y ya vamos a ir desarrollando todos estos temas. Tenemos un programa cargado, es miércoles, feriado, y nosotros no nos importa nada. Estamos volando porque hay mucho que hacer, mucho que juntarse e ir para adelante. Y aprovechar, ¿no?, el viento de cola, aprovechar cuando está bueno e ir para adelante. Porque somos malas y podemos ser peores. Se dice que somos unas brujas y nos encanta. Nos van a quemar en la hoguera. Se nos siguen quemando y no nos importa nada. Volvemos una y otra vez. Las mujeres, esa es la capacidad de las mujeres también. Somos como el ave fénix. Caemos y resucitamos. Me encanta ser una bruja. Así que vamos a escuchar un temita musical y ya seguimos con más. Vuelan pájaros. ¿Qué? La charlatana 98.5. La charlatana 98.5. La radio impecable. Charlatana. Charlatana, no, charlatana. Charlatana. Charlatana. Charlatana, no, charlatana. Charlatana. La charlatana 98.5. La radio impecable. Chancho. Churro. Chivo. Chancleta. Chacarera. Chiste. Chico. Chuma. Chanta. Chantún. Chismoso. Chao. CH. Chantún. Chanta. Chocho. Chancleta. Chicharrón. Chicharrón. Choclo. Chaucho. Chaucho, choclo. Chimichurri. Chivito. Chinchulín. Chicle. Churro. Cucaracha. Jeje. Choclo. Chuleta. A Charlatana. A 98.5. Si estás en Berisso, sintoniza La Charlatana, una radio que está chévere, la 98.5. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Sintoniza La Charlatana, una radio que está bien chévere, la 98.5. Continuamos en este otro bloque de Vuelan Pájaros, y bueno, se va acercando gente, hoy tenemos asamblea, se va acercando gente, aquí está llegando el compañero Miguel, aquí a la radio, y bueno, y justamente en este bloque queríamos hacer un pequeño balance de lo que fue el miércoles pasado, el 13 de junio, como la Ola Verde tapó el Congreso y tapó casi toda la capital federal, y creo que en términos comunicacionales tapó todo el país y Latinoamérica, porque la Ola Verde está llegando a todos lados. Venezuela, Perú, México ya están en campaña pidiendo la legalización del aborto. Argentina contagia, Argentina va con la Ola Verde hacia todos lados, pero tenemos para hacerles escuchar algo muy lindo de lo que fue esa jornada histórica para el movimiento feminista. Un poquito ahí de agite, ¿no? Estuvimos con las compañeras del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, haciendo el aguante. Recordemos que el Frente forma parte de la campaña desde sus inicios. Entonces nos parecía, nada, estuvimos ahí, muchas nos quedamos y en la vigilia. Tuvimos la oportunidad de estar presente en todo lo que fue el extenso y también, ¿no?, justamente formando parte, sintiéndonos parte de construir esta. Tenemos la sensación, si bien todavía no no se, no, nos falta media sanción, no sé, no, pero hay un sabor a lucha ganada. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Bueno, el audio que estábamos escuchando era cuando íbamos viajando hacia Constitución en el trenazo, que muy gracioso, ¿no? Digamos, el planteo que se había hecho, que iban a ir subiendo compañías en el resto de las estaciones, y resulta ser que cuando estábamos en La Plata, que nosotros subimos en La Plata, apenas cabíamos, y éramos tantos que bueno, que es más, hay compañeras que se descompusieron en el camino del calor que hacía en el tren ese, del calor del fuego que llevábamos cada una de nosotras, ¿no? Las jornadas, un poco ahora que estoy recordando el miércoles y el jueves pasado, cuando fuimos recién a la propaganda, decíamos, wow, cuánta agenda, cuántas cosas que nos están pasando. Y justamente el jueves, cuando ya nos volvíamos con ese triunfo, cansados de haber estado horas parados, de sentir el frío ese que nos está acompañando ahora que ya llega el invierno, estaban llegando los compañeros que se habían vuelto la noche anterior, porque al otro día había otra marcha. Digamos, qué cargada que está la agenda, qué cargado que está el país, que a veces no damos abasto, o sea, tendríamos que ser muchos más los que estamos en la calle. Hay como... si bien el movimiento piquetero y militante crece, digamos, dentro de los lugares de trabajo, por lo menos a mí, que yo trabajo en docencia, parecía que el quejarse, que el que estar en contra de lo que está pasando a veces da como un aire que no le gusta vivir. A los demás necesitan paz, decía una compañera mía el otro día. Digamos, ¿de qué paz podemos hablar cuando apenas nos alcanza para comer? Digamos, bueno, nosotros porque ya ganamos en conciencia, pero ese salto tiene que ser... masivo, ¿no? Y sí, sí, sí. Vemos qué está pasando, ¿no? Que todavía sigue tanta gente dormida. A eso te referís, Ro, que no le llega, ¿no? Que cuánto más, hay una frase, ¿no? ¿A cuánto más te podés acostumbrar? Yo creo que pasa más también a los adultos. Hablando el lunes, el lunes en la escuela también, con unos compañeros, que uno ya, como vos decías, capaz que fueron con el, como se dice en el fútbol, que ahora ya empezó el mundial, fuimos con el resultado como sabido más o menos. Yo no, porque dudé bastante. No, estuvo muy peleado. Sí, estuvo, sí. Voto a voto, ¿no? Bueno, pero en este caso me decía el compañero de otro partido que no iba a haber disturbios si no ganábamos, porque había mucha juventud. Y pibas que no están acostumbradas a confrontar con la policía. De hecho, no se veían muchos policías alrededor. No sé dónde habrán estado. Seguro que estaban muy cerquita. Estaban en esa valla del medio, ¿viste? Sí. Bueno, había apostados ahí, pero después en los alrededores, en las vallas que estaban cerrando ya Congreso, detrás de ahí había fuertes operativos. Pero sí, claramente, estaban posicionados estratégicamente, ¿no? Sí, sí. Otra fantochada, lo de ese cono de silencio que quisieran poner en el medio de la plaza, digamos, porque iba a ser tan fuerte la presión que iban a recibir los diputados y diputadas. Llenábamos toda la plaza completa una vez más. O sea, las feministas con el pañuelo verde, con la ola verde, ya venían llenando la plaza. Y justamente la noche en donde se tenía que debatir la legalización del aborto, le íbamos a llenar la plaza nuevamente. Del otro lado hubo muy poca gente e intermitente. Desde el Vamos, que decíamos que ellos no tienen la lucha que tenemos encima nosotros de bancarnos piedras, bancarnos prender un fuego, estar en grupo, bancarnos grados bajo cero, sol, las veces que también marchamos bajo el sol, deshidratados o como sea, tenemos calle. Y lo que sigue mostrando esto es como cuando toda, digamos, mucha gente se suma, ¿no?, a una lucha, a un objetivo en común, se puede transformar, se puede transformar la realidad, ¿sí? Obviamente, son 13 años de la campaña, más de 13 años, 13 años desde que se armó la campaña, pero el pedido por la legalización del aborto viene desde hace casi 30 años, o sea, con compañeras históricas que buscaban que tenían otra forma, digamos, ¿no? Se iban juntando de a poco, bien lo han contado allí en los talleres que se dieron, la verdad que tenía todos esos audios y por problemas técnicos de mi celular, básicamente se rompió. No los tengo presentes ahora en este momento, pero sí, las compañeras históricas de la campaña dieron cuenta en los paneles, en los talleres que se realizaron ahí en el marco de la espera, de justamente contar desde el momento cero en que nació el germen, ¿no?, de la lucha para la legalización del aborto. Pero más que nada justamente es eso, rescatar cómo las luchas se ganan en la calle. Vamos. Y otra cosita quería rescatar, por ahí no está bueno siempre es como contar la historia desde uno nada más, ¿no? Pero cómo estarán cambiando las cosas que la compañera, una de las compañeras referentes, la campaña nacional, una de las caras visibles en La Plata, María Julia. María Julia Constance. De lo que hacía referencia a Eli. La invitamos a dar una charla en la escuela y cómo las autoridades y los mismos otros compañeros que por ahí no sientan digamos, por sí o no al aborto, pero dejan el espacio, o sea, como que no queda otra, digamos. Más allá de que también el tema de la educación sexual está dentro del marco de la ESI y que es una ley de educación sexual dentro de los colegios, ¿no? O sea, no hay como no escaparle al tema. Sí, justamente creo que recién ahora está hasta tomando más cuerpo, si se quiere, esta necesidad de que, a ver, si nosotros queremos que esto deje de pasar y decimos no al aborto, ¿no?, mucha gente que está en contra, es necesario cada vez más, por ahí, no los sectores, obviamente, de derecha más acérrimos, los sectores religiosos más duros. Obviamente el Opus Dei va a seguir diciendo directamente no tengan relaciones sexuales, no, o sea, virgen hasta el matrimonio, como si fuera que ellos los hicieran, básicamente, ¿no? Fácil, digamos, siempre legislar o no legislar, sino querer mediante el miedo de subir legislar sobre la vida de los demás. El deseo. Pero la sociedad en general está comenzando a pedir que como sociedad nos hagamos cargo de educar en la sexualidad integral a nuestros niños jóvenes, a nuestras niñeces y juventudes. Desde la autoestima, desde el cuidado del cuerpo, y eso, por eso se están empezando a replicar de a poquito en los barrios, en las escuelas. Y está ocurriendo lo que tenía que ocurrir, que en las casas se empiece a hablar cada vez más, que no sea tema tabú, que hasta un niño de 10 años te diga, porque lo he escuchado, ay mamá, yo estoy a favor del aborto. Por ahí sin entender demasiado de qué viene la cosa, pero los chicos es mucho más básico, entienden que mueren mujeres. A ese punto quería yo, ¿puedes estar a favor o no de un aborto? Puedes estar en contra a sí mismo, pero si entendés que otras mujeres hacen esa práctica y mueren al hacerlo, ya ahí cambia la discusión, creo. Pasa que ahí sí va un poquitito en la moral de cada uno y en el egoísmo de cada uno, de no entender que digamos, a vos no te van a obligar a abortar si no querés abortar. La situación es qué le pasa a la otra persona. Bueno, vamos a un temita musical y ya vamos a continuar con el próximo bloque. Ahí sí, ya con la entrevista a la gente de este nuevo espacio para niñeces en, en Barrio Aeropuerto. Vamos a estar intentando comunicarnos con Ricardo, el polaco de Udaeta, que es de también, bueno, nos van a estar contando qué es este nuevo espacio. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar. Y se va a caer. Y se va a caer. Vamos a escuchar a Sara Eve, MMKTFA. El horizonte es agua salada. Menos mal que tengo fuego, tengo pucho. Al fin no sangro, estoy coagulada. Menos mal que tengo fuego, tengo pucho. El horizonte es agua salada. Menos mal que tengo fuego, tengo pucho. Al fin no sangro, estoy coagulada. Andaba manejando y llegué. Pregunté dónde dormir, me dijeron lo que oíste, el pasaje de Mimi. Mira, te ve, y si no lo ves, tenés que volver. Una calle de arena, quiero pisar ahí. Me encontré con una perría y me desvié. Volví a preguntar por el pasaje de Mimi. Me dijeron es el último, antes no. Caminando me di cuenta que la cosa se divide. De izquierda y derecha en mi camino que me siguen. En una se aparece una gaviota y pega un grito. Alarido que me diste, vos seguime que te llevo. Volando por lo bajo llegué a un sitio seguro. Donde no llega nadie, se bebe tsunami puro. Libre de humo, libre de humo. Pero nunca nunca libre de uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Pero se encuentra con cualquier cosa, se van pasando los días, la ansiedad se hace vagancia. Ya no recuerdo por dónde agarré, después de muchos años me encontré a mí y me asumí. Ay, me animé, fue para mí, ahora para vos. Miraste de mí, haceme así, encima en sí, decí que sí. Me hice amiga de Mimi, paré en su casa, la seguí. Por la roca del Pacífico yo la estaba chico y las cosas con que venía ya las dejé por ahí, donde se levanta todo con la fuerza que tenía. Sintoniza La Charlatana, una radio que está chévere. La 98.5. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Sintoniza La Charlatana, una radio que está bien chévere. La 98.5. Estamos empezando. Por Panamericana. Por Panamericana. Volvemos aquí en esto que es Vuelan Pájaros, y como bien les anunciamos anteriormente, estamos en comunicación con la gente de la organización barrial Bombas Pequeñitas. Bueno, tenemos en comunicación a Lucía, justamente es integrante de esta organización, y que nos va a contar de qué viene este nuevo espacio que se está pensado en ocuparse, ¿no?, de los niños y las niñas, de específicamente de la zona de Barrio de Puerto, pero bueno, va a estar, ¿no? Yo creo que es algo mucho más amplio. Bueno, Lucía, muchas gracias por estar acá en esta entrevista para FM La Charlatana. Hola, buenas tardes, muchas gracias por comunicarse. Bueno, contanos un poco cómo es el origen de esta organización, porque tengo entendido que están relacionados, ¿no?, a lo que fue lo que fue el origen, o lo que fue toda la historia de lo que de la organización del Padre Cajá, del hogar María Tres Veces Admirable. Contanos un poquito por dónde viene, digamos, la génesis de todo esto. Sí, mira, nosotros empezamos quizás a relacionarnos las personas que estamos en la organización, porque somos compañeras de militancia. Varios son, como vos dijiste, egresados del hogar del Padre Cajade, algunos somos trabajadores de la Pulseada, yo personalmente soy militante de la PDH La Plata, también es un organismo apartidario, y nos conocimos en realidad en la organización de la Asamblea de Niñeces, que llevó a cabo la marcha del Hambre es un Crimen el año pasado, retomando quizá la tarea que se habían tomado los pibes los chicos del pueblo. No sé si tienen alguna idea. Bueno, sí. Ahí empezamos nosotros a tener algún tipo de relación, no solo como militantes, sino que está compartiendo tantos agentes. También tenemos alguna relación un poco más personal, somos todos bastante amigos y estábamos todos con muchas ganas de tener realidad, sabiendo, ¿no?, de las necesidades que hay en los barrios periféricos, quizás del casco urbano, con ganas de tener algún laburo territorial, ¿viste? Con un análisis un poco con el trasfondo que tiene la situación que están teniendo los barrios de la periferia. Así que bueno, nada, con esto, trabajar con esto de la ausencia del Estado, trabajar con las necesidades que están teniendo los chicos. Nosotros acá somos una organización real que, digamos que atendemos a chicos más bien chiquitos. Por ahora tenemos nenes entre 5 y 11 años, que nada, vienen acá a disfrutar un espacio de contención, hacemos juegos, hacemos talleres, capaz que tratando de darle un trasfondo un poquito, no sé si decir político, porque para los chicos capaz que eso no es una palabra muy personal, pero sí tratamos, ¿no?, de darle un trasfondo ahí, trabajando el tema de los derechos, las necesidades. También está funcionando un merendero al final de las jornadas de los sábados. Mira, te comento que nosotros acá en FM La Charlatana, esta es una radio educativa que está en la calle Nueva York de Berisso, y justamente surgió también como un espacio vinculado a esas necesidades, ¿no?, de los chicos de acá, de los barrios, del barrio, claro. También y con talleres, y bueno, la radio también se pensó, ¿no?, pensado en que pudieran los niños y las niñeces y adolescentes de acá del barrio, justamente, bueno, es su lugar de referencia y hacen programas también, así que, y venimos también, digamos, con La Pulseada hace tiempo, que también nosotros retransmitimos el programa de La Pulseada, así que estamos, digamos, somos organizaciones hermanadas también, ¿no?, en la lucha por los derechos de niños y adolescentes y juventudes. Así que también contame, bueno, ¿qué están necesitando, no? Empezaron hace poco, ¿y qué están necesitando también que la gente que quiera colaborar de alguna manera puedan estar o acercándose o no sé qué están necesitando quizás para, viste que siempre está bueno compartir que es necesario también, porque esto lo estamos haciendo entre todos, ¿no? Y hablar, nosotros nos están dando una ayuda bastante grande, la verdad, desde los medios de comunicación, porque nosotros acá empezamos desde cero. Realmente no teníamos nada, lo único que teníamos era la casita que puso una compañera egresada del hogar de Padre Tajades, ¿no es? Que es amiga de todos y que nos dejó usar esta casita para usar como, bueno, nada, como nuestro lugar físico para desarrollarnos lo que nosotros nos proponemos. Pero es lo único que teníamos, ¿no? Entonces, ahora recibimos una heladera que, bueno, nos ayuda porque vamos a estar sirviendo también la merienda. Pero las cosas más urgentes que estamos necesitando, por ejemplo, sería una garrafa, que por suerte, por ahora, contamos con una merienda que nos está trayendo un vecino de barrio de Parque Sicardi. Pero bueno, igualmente tenemos que gestionar, ¿viste? Cómo ir nosotros mismos, no depender de otras personas, digamos, ni hablar que es bienvenida la ayuda, pero estamos necesitando, entonces, urgentemente, más que nada, una garrafa, mesas y sillas, que tenemos muy poquitas. Y después también recibimos, bueno, utensilios, tenemos algunas jarras y vasos, pero nos están haciendo falta todavía más. Sucede que el sábado pasado hicimos un recorrido muy corto por el barrio, no pudimos recorrer en su totalidad porque se nos llenó de chicos y no era lo que esperábamos tan así, tan abruptamente, ¿viste? Así que para el sábado que viene esperemos poder tener más vasos, más jarras y más bancos. Lucía era. Hola, Lucía, habla Rocío. Mira, un poquitito ayer hablando con el polaco, le comentaba que bueno, que yo soy del barrio de la iglesia San Francisco de Asís, así que todo lo que de las semillas que fue dejando, ¿no? Carlos Cajade, qué lindo reencontrarnos en otros espacios y en otros lugares. Sí, estamos felices también. Mira, justamente te queremos consultar. Bueno, primero la dirección para la gente que por ahí no está recién enterándose, ¿no? de esta nueva organización. ¿Cuál es la dirección? Y después, bueno, si alguien se quiere acercar a llevar algo, ¿está en algún día específico, en algún horario? ¿O cómo son las vías de contacto con ustedes? Más allá de que sabemos que hoy por hoy es como que Facebook está presente. Sí, mira, estuvimos difundiendo material en el que pasábamos no solamente los materiales que estábamos necesitando, también pusimos la dirección de acá, que sería 608 entre 115 y 116, número 2267. Acá está la casita de bombas pequeñitas y también tenemos para que se comuniquen con nosotros algunos teléfonos, que son el mío, que es 221-428-0540, el del compañero polaco, que es 221-30-97-196, y el de compañero Lucas, que es 221-50-58-520. Y bueno, también tenemos una página en Facebook, que es Organización Barrial Bombas Pequeñitas. Por ahí se pueden comunicar con nosotros con un mensaje directo o también seguirnos, eso nos ayuda también a difundir las necesidades que estamos teniendo y bueno, el trabajo que estamos haciendo también. Bueno, celebramos realmente la iniciativa de que en estos tiempos, no justamente como bien ustedes lo decían, en estos tiempos de crisis donde, bueno, está apretando todo cada vez más y los niños de los barrios son los que más, y con su familia son los que peor, digamos, la están pasando. Así que, bueno, estos espacios vienen a también a tener un lugar para que puedan encontrar no solamente comida, sino también espacios de contención, de juegos, de aprendizaje. Y bueno, en eso creo que es algo, es un objetivo que vamos varios, ¿no?, transitando. Sí, nosotros queremos remarcar también que esto es una tarea que nosotros nos hemos dado, pero no porque nos dé felicidad hacerla únicamente, sino porque sabemos que está habiendo necesidades de las que el Estado nos está haciendo cargo, y bueno, nosotros estaremos poniendo nuestro granito de arena con lo que podamos, ni hablar que confiamos también en que nos van a ayudar, les va a ayudar la comunidad platense, ¿no? Bueno, aquí desde Berisso también, bueno, tienen gente, estamos también para ayudarlos para lo que se necesite, y bueno, seguir difundiendo esto que están haciendo para seguir colaborando. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista, y bueno, desde ya FM La Charlatana queda a su disposición. Buenísimo, bueno, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de difundir nuestro proyecto. Bueno, ya nos estaremos acercando seguramente a alguna oportunidad en vivo y en directo a hacer algo por ahí para lo que se necesite. Bueno, gracias, y bueno, seguimos aquí en FM La Charlatana en esto que es Vuelan Pájaros.

mí. Continuamos, ya se nos está yendo el programa, este programa del Día de la Bandera. No nos importa nada, bancamos los trapos. ¿Qué bandera? ¿Qué bandera? La bandera del frente, la bandera de las luchas. Y bueno, como bien decíamos, amiga, cómo venimos con las luchas, ¿eh? Y qué importante cómo va transformándose todo en eso de transformar la realidad, en esto de empezamos a desesmactizar, digamos, desnaturalizar cosas. Entonces vamos a compartirles justamente cada vez en esto, ¿no? De sanarnos, digo, ¿no? Yo siempre tengo mi lado ahí, digo, que siempre lo traigo a colación de cómo las luchas nos sanan, cómo nos sana el encuentro con otros, cómo nos de construirnos, empezar a pensar, pero si yo vine así al mundo o me metieron esto en la cabeza. Entonces, ¿por qué me metieron que esto era malo? ¿O qué? Y las cosas van avanzando. ¿O que una planta nos puede hacer mal? ¿O que una planta nos puede hacer mal cuando todo lo contrario, como por ejemplo la planta del cannabis, las madres de mamá cultiva que ya vamos a estar entrevistándolas dentro de poco, no nos han enseñado tanto, por ejemplo, respecto a este tema, respecto a cosas que decíamos, ¿cómo nos va a hacer mal también amar a una persona por más que sea de nuestro mismo sexo? Hay un montón de cosas que nos dijeron que estaban mal y en el caminar nos damos cuenta que nos estaban metiendo un chamullo muy grande. Entonces, vamos a estar invitando, Ro, me tenías una invitación, sí, ¿no? Para un poco viene esto a colación de que otra cosa que nos iba pasando el jueves cuando nos íbamos de Plaza Congreso, nos preguntábamos qué venía después del aborto, qué sigue, con qué seguimos, porque no nos cansamos, no quiere decir que seamos unos renegados y renegadas de la vida, sino que queremos ir conquistando todas esas cosas que se nos han negado. Y esto es muy importante del tema que vamos a hablar ahora, que es una planta medicinal. Hablando esto de la bandera justamente hoy nacional, nuestros pueblos originarios que llevan otros colores, no llevan solamente la celeste y blanca, sanaban con plantas. Entonces, justamente el miércoles que viene, 27 de junio, en la Facultad de Trabajo Social, de 18 a 21 horas, se va a hacer un curso de promotores en terapéutica canábica. ¿Cómo viene tocándonos todo de cerca? Digamos, ayer, de vuelta vuelvo a mi historia, a mi biografía. Voy al médico y me receta remedios para descansar. Yo hace años que no tomo una pastilla y le digo, y bueno, y entonces, ¿podría probar con el aceite de cannabis? Sí, me dijo, mi médico, no me lo recetó él, pero bueno, se me prendió esa llamita ahora de cómo ir investigando eso en mi salud, ¿no? Así que bueno, un gran paso que estén formando a otros a promocionar esta planta. Digo, qué importante que es la formación, qué importante que fue el debate, vuelvo al aborto, pero por este tema, ¿cómo nos fuimos formando con el debate que se dio en torno a la legalización del aborto? Así que bueno, les vamos pasando otras invitaciones y nos vamos despidiendo de este hermoso miércoles. Bueno, sobre todo, especialmente les estamos invitando este sábado. Vamos a estar aquí en la Nueva York, aquí en calle 2, entre 170 y 171, en el piquete cultural, sí, que vamos con los jóvenes del Frente Ariel Santillán Corriente Nacional. Esto es organizado por la juventud del Movimiento de los Pueblos. Esto era lo que no nos acordaban, no era marcha, era Movimiento de los Pueblos. En este mes de las juventudes, recordando, ¿no?, a nuestros compañeros caídos, Max y Darío, en este junio arde rojo y verde. Arrancamos entonces esta semana, ya el lunes tuvimos, ¿no?, bien la jornada también cultural en el Olga Vázquez. mañana también tenemos el Inti Raymi, ahí a partir de las 9 de la mañana. 7. A partir de las 7 de la mañana, mucho más temprano, pero es importante recibir al sol para que nos dé fuerza. Y a 16 años de la masacre, entonces te esperamos aquí en este piquete cultural, donde va a haber música, va a haber restauración de murales, va a haber serigrafía, por supuesto la radio abierta de La Charlatana, van a estar los niños y las jóvenes del barrio, también mostrando el barrio, contando, ¿no?, de qué cosas hacemos en el barrio. También se va a hacer una especie de mística que llamada el piquete cultural junto con la gente de Arte al Ataque. Bueno, un montón de cosas, Ahí creo que estamos viendo, bueno, por ahora siguen siendo un poco sorpresas. Estamos a cerrar lo que es los números musicales, como decimos siempre. Estábamos en tratativas con una murga. No me digas que viene Sara Eve. No, Sara Eve la dejamos para fin de año. Ojalá. Quien como nos gustaría. Pero bueno, después ya recién nuestro próximo programa, ya habrá pasado la vigilia, entonces el domingo 24 todes a Puente Pueyrredón. El domingo 24 se hace la jornada cultural en la estación Darío y Maxi a partir de las 14 horas, a 16 años de impunidad, 16 años de lucha, y se pide cárcel a responsables políticos. Por ahí anda circulando, vamos a compartir una foto de Felipe Solá con un cartel que dice: yo soy responsable de la muerte de Darío Maxi. Así que estamos ahí agitando esa campaña, porque estos responsables políticos siguen siendo funcionarios. Y también, bueno, el lunes la CGT, que nunca llama a paro, se le ocurrió llamar a paro el 25, justo el día que nosotros, digamos, conmemorando a los compañeros, hacíamos nuestra vigilia, pero no nos importa nada. Yo creo que vamos el domingo y nos quedamos hasta el martes, ¿eh? Como viene la cosa, nuestro paro será haciendo conmemoración. Y si no, directamente volvemos el 24, el martes 26 de junio, hasta a partir de las 11 horas, con nuestra marcha al Puente Pueyrredón. Va a haber un montón de cosas ahí, va a haber radio abierta, va a haber música, va a haber, por supuesto, la familia, ¿no?, de la familia de los compañeros. Alberto, va a estar Norita Cortiñas, va a ser otra jornada de esas históricas. Así que les esperamos ahí. Mientras, nos vamos despidiendo. Hasta el miércoles próximo. Abrazo. Quédense con más música, con más FM Radio La Charlatana. Chancho. Churro. Chivo. Chancleta. Chacarera. Chiste. Chico. Chuma. Chanta. Chantún. Chismoso. Chao. CH. Chantún. Chanta. Chocho. Chancleta. Chicharrón. Chicharrón. CH. Choclo. Chaucho. Choclo. Chimichurri. Chivito. Chinchulín. Chicle.